Después de varias reuniones del MOCASE, la Mesa Provincial de Tierra de Santiago del Estero y comunidades indígenas han consensuado para que el 15 de diciembre se movilicen para concentrar en Plaza Libertad de la capital santiagueña desde las 8 de la mañana con el objetivo de reclamar políticas públicas profundas para el sector y además hacer visible esta cruda realidad ante la sociedad y los medios de comunicación. María Luna, dirigente campesino de Agua Amarga, departamento Pellegrini, dijo: que sirva este pequeño mensaje para que los campesinos de tu región, tu audiencia amplia, se entere de que, bueno, los problemas que venimos teniendo desde hace muchos años siguen vigentes. Este gobierno cada tanto pone fotos con los campesinos diciendo ya se ha resuelto la cuestión. Cuento, hemos en estos últimos tiempos empezado a juntarnos y, bueno, hemos tomado la decisión entre varios representantes de diferentes entidades que nos juntamos en la Mesa de Tierra, en el MOCASE, en diferentes espacios, que, bueno, el 15 de diciembre estamos trabajando para hacer una movilización, especie de acampe, marcha por el centro de la ciudad capital. Estamos trabajando en eso. Así que, bueno, los invitamos a todos los campesinos de la región que tengan inconvenientes o no, que se sumen. Esto es un problema de todos. Nosotros creemos que hay que cambiar los paradigmas y para eso hace falta lucha, hace falta pelea y hace falta de que nos movilicemos, porque esa es nuestra fuerza. Por su parte, Diego Almaraz, referente campesino de Pozo del Castaño, se dirige a sus pares pidiendo participación para esta movilización y concentración. Hermanos campesinos, el jueves 15 de diciembre marchamos en Santiago del Estero para hacer valer nuestros derechos una vez más, para reivindicar nuestros derechos campesinos, para exigir una mejora en nuestro aspecto de vida en todos los sentidos y sobre todo para tener garantías sobre el derecho a nuestra tierra. El miércoles 16 fue asesinado a sangre fría el compañero campesino Cristian Ferreira por defender su tierra, por sicarios contratados por un empresario santafesino. El MOCASE y la Mesa Provincial de Tierra repudian este hecho de violencia y piden justicia por este joven y su familia. Motivos sobran para manifestarse, pero el movimiento campesino dice basta y que el gobierno de la provincia enfrente el problema con decisiones políticas en serio. Para Farco Satelital, desde FM Comunitaria San Pedro, Santiago del Estero, reportó Roger Almaraz.